Bueno, el 21 de marzo, que empieza el año 61, vamos a tomar varias medidas, vamos a dar reconocimiento de estado de conciencia y dar unos nombramientos para los trabajos de la orden. Va a haber una transmisión iniciática. Y a la vez voy a cerrar mi trabajo en México, acá en el norte. También va a ser parte de la ceremonia, el cierre ritual y entregarle a los mexicanos México. Como aquí dicen que es México para los mexicanos, bueno, ¿qué hago yo aquí? Pues entonces yo les dejo México en cargo de ustedes, a ver qué hacen, a ver si pueden aguantarse las papas calientes en la mano, haciendo malabarismos. No vayan a decir, no, maestro, no sé, no, ya están grandes, ya tienen canas, ya son abuelos, tienen hijos, tienen profesiones. Yo hice lo que me correspondió porque el hermano mayor me llamó a México.